que las balas de acciones periodísticas alentadas por el gobierno de turno, por grupos políticos, por organizaciones de pseudo derechos humanos, se permiten que la opinión pública conociera esa versión deformada con relación a la desaparición de un testigo aleccionado relacionado con un juicio contra mi persona. El tribunal tiene claro conocimiento sobre ese aspecto. Quienes dan crédito, dan flagrante mentira, son terriblemente engañados por la pandilla del gobierno de turno, combinando con los jueces los ataques contra mi persona. Podría decir muchos ejemplos, pero los reservaré para exponerlos en su oportunidad y en otro ámbito, como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anaí Mariani, pese a quien pueda sentirse perjudicado. Fui testigo presencial de aquellas circunstancias generadas por inmigrantes de despiadado y perverso terrorismo. Señores jueces, no solamente es necesario hacer justicia, sino también demostrar públicamente que realmente se hace justicia. Yo no recibo justicia, soy víctima de un deliberado propósito que va capitalizando hechos inexistentes para justificar situaciones deshonrosas, discordantes, valorados en causas donde se me adjudica una responsabilidad penal por hechos que no conozco, haciendo ver cosas que no existen en su letra ni en su espíritu. Mis abogados defensores han sufrido dificultades para interrogar a testigos y severas limitaciones para que se provean de otras pruebas. Se adoptan series de violaciones sistemáticas e instrumentadas desde lo más alto del Estado argentino contra los principios del derecho penal, leyes internas y pactos internacionales. Ejemplifico, en los años 70 no estaban tipificados los denominados delitos de genocidio, de tortura y de lesa humanidad. Por otra parte, la cuestión de prescripción y la irretroactividad de la ley en perjuicio de cualquier imputado son violadas plenariamente.